Sonrisa en esas caras empapadas tras los malos momentos. Cambiar el guión que lloren ellos en mi cuento. Y me dejo llevar por la dirección del viento. He salido del infierno y junto al demonio me encuentro haciendo un tema que te quema como arena del desierto. Tus pies se mueven solos, mongolos, buscar defectos. El mundo se destruye por la falta de amor. Yo tengo mi corazón refugiado en otro cuerpo. Y aunque todas esas balas van directas a mí, no me voy a rendir. Mi hermano y yo daremos guerra a solas con mi mente en una cueva bajo tierra. Me deshago de los miedos que mi propio ego entierra. Tras la reflexión, sin permiso, el sol se cuela por mi persiana y me levanta del colchón. Es el momento de hacer rápida el paso. No voy a desistir, aquí no se admite un fracaso, no. Se ha parado ya en el lo que está aquí nuestro momento. Hoy deben esos cerdos cuando ven al pueblo hambriento. No pueden detenernos, es demasiado tarde. Las calles piden sangre de todos esos culpables. Si nos mandan esos perros ya tenemos la comida. Aquí el antidisturbio es el plato fresco del día. Son días de unión, nadie impide nuestro avance. 2013, hoy no es tiempo de romance. Mientras el rey se va de caza, aquí de Guasa, cavernícolas abren cabezas por sentarse en una plaza. Hoy no es tiempo para romances, que lo sepa todo el mundo, hijos de puta, todos juntos. Puta España. Era la moneda que tiré al cielo hace poco. Me sigo fundiendo con el calor de los focos. Con la edad que tengo me mantengo medio loco. Sigue firme y positivo en este bosque de los lobos. Tienta, a la suerte lo hacen sin parar y es que no piensa. Este pueblo que llevan detrás la reprimenda. Contraataque y lucho sin parar en esta España de chorizos mentirosos. No quiero acabar, avance. Evoluciono, es tiempo de romances. Fluyo por el brillo de la luz de aquella frase. Es un refugio por mi tinta y eludiendo a mis desfases. Mediano gladiador no quiere un sello que no estafe. Es una tabla grande pa' que flote en este mar. Una guerra de destinos, mi camino no tiene final. Joyas como esta en la memoria sí perdurará. Tatúo este sonido en tu cerebro, no lo borrarás. Sigue ardiendo tu fama y tu dinero. Lo siento y no te cruzaste con un niño bueno. Es un político por culo, un coladero. Soy sincero, yo quiero ver su cara cuando se una al pueblo entero. Esclavos lo que quieren, no lograrán. Silenciar esta tormenta, ni soñando ellos lo harán. Esclavos lo que quieren, no lograrán. Convertirnos en sumisos, jamás no nos tendrán. Esclavos lo que quieren, sin compasión. Somos el timón del barco, aquí no existe patrón. Esclavos lo que quieren, sin compasión. Somos luchadores natos, venga, subid la voz. Con sus manos hace falta rebeldía. Quieren ver brazos cruzados, pero eso será otro día. Lanzo un grito de espartano que responde mis hermanos, pronunciando el nombre de tu dios en vano. Cuando mi grupo es pesimista y entra en crisis, nos suema en contra de un grano de arena haciendo del apocalipsis. Dicen que los raperos siempre estamos empeños en estar tristes. Pregúntales a ver lo que te dicen, porque hoy no es tiempo de romance. Representas el ácido de la gran ciudad que nos bombea sangre. Todos somos Pablo Hassel. Seguiré con mis canciones y con eso sigo hinchando los cojones. Sigo cantando con nazi, sueno en vuestros corazones. Promulgamos un mensaje de acción. Si te vendes no das ejemplo a los jóvenes. Serás un por si acaso en el cajón. Con canciones de Kita y Pong, en discográficas con síndrome de Diógenes. Entro en parada cardíaca, al otro lado de la alambrada no recibo órdenes. Después de una dura jornada despedí a los violinistas. Me preguntan qué te pasa, que les di una pista. Tío, llegar a casa, enfrentarme al espejo, mirarme a la cara y pensar que no sirvió de nada. Desde el balcón ya no se puede soñar mirando la barriada. Solo falta que vuelvan las barricadas. Año tras año, día a día, frente a frente y cara a cara, seguiré siendo esa bala que rompa el sistema. Y cada tema bajo cristal lo lanzaré a la mar. Lanzaremos un mensaje por cada botella. Si se mueren por el rap, que nos lleven por delante. Esperar a que el pueblo se levante. Seguiremos siendo presos de nuestra condena. ALH se pone el traje de faena.